cerca de mí. Y sin ti no puedo vivir. Cautivaste mi corazón y mi amor, Jesús, Jesús, te quiero amar y corresponder con todas las fuerzas de que ya no respire más. Me abrazó tu gracia y perdón, me llenó tu espíritu. Eres tú el rey de mi amor. postro a ti.